Como decía Jesús hace tan solo unos segundos, 90 días marcianos serán los que se tardarán en desplegar todos los instrumentales. Se van a generar las mejores fotografías procedentes de Marte en toda la historia de las misiones espaciales. Hasta ahora se tardaba días, semanas, a veces meses en que se dispusiera, el público dispusiera de esas imágenes. Se les ve muy optimistas a todos, ¿eh? Se ha contratado una editorial especializada en este tipo de imágenes que gestionará la puesta a disposición pública de todas las miles de imágenes que se van a producir y que se van a generar, de modo que se tardarán tan solo en ocasiones 15 minutos en que se tomen las fotografías hasta que las pueda disponer la totalidad del público. Es uno de los grandes triunfos de esta era, la era digital en la que vivimos. 10 segundos para el aterrizaje de la sonda. La marcha atrás. 100 meters. 100 meters. 80 meters. Está midiendo en metros. 50 meters. Constant loss phase detected. Altitude 40 meters. 40, ¿no? 30 meters. 30. 27 meters. 20 meters. Wow. 50 meters. Standing by for touchdown. El touchdown, estamos esperando, ¿verdad? Touchdown, signal detected. ¡Hala! Eso se ve bien. ¡Ahí, ahí! They're down. Mira, como están en pasadero. Están encantados. ¿Están encantados? Back to Mars. Wow. Porque ese touchdown se ha producido con respecto a la cuenta atrás que seguía la NASA con unos 20 segundos de retraso. Claro, lo que pasa es que tienen que ver que vamos a esperar un tiempo y ver cuál es el resultado final de la llegada. Serán dentro de unos 15 minutos, es decir, aproximadamente a las 2 y 10 minutos, se sabrá si se ha producido con éxito ese amartizaje. Que se ha producido, el problema es que la nave ya ha llegado en perfectas condiciones al suelo. Daremos esa información, daremos esa noticia. Martín, que además lo hemos tenido hoy, siguiendo de cerca y proporcionándonos esos sonidos de ese momento tan emocionante de la llegada de esta sonda a Marte. Y bueno, pues la verdad es que bonito e interesante, ¿verdad? Impresionante, hombre. Vivir un momento así es alucinante. Uh-huh. Sobre todo pues por la repercusión que puede tener en el futuro. Oye, teniéndolo en directo, viaje, bueno, pues ¿verdad? Disfrutando de ello, ¿no? Impresionante, viendo a Guy J. Hill en la NASA TV. Que es la presentadora, que la presentadora te hizo que... muy interesado. Sí, no, ha estado dando ahí todo pormenorizadamente. Y pues lo interesante es que han utilizado, por ejemplo, el paracaídas, pues porque hasta ahora utilizaban esa especie de airbags, pero claro, mete a un humano ahí y venga a votar, y venga a votar. Sí. Bueno, el caso es que a ver qué ocurre y qué solución aporta para el próximo futuro viaje del hombre. Exacto, que si esto ha salido bien, como parece que ha salido bien y como todo indica que así ha sido, bueno, pues seguramente será el sistema que se utilice para amartizar en el futuro y cuando amarticen dentro de estas naves, que serán más grandes evidentemente en el futuro, cuando amartice con seres humanos en su interior, que eso es algo que ocurrirá, Carlos, pues cada semana son 10 años después, ¿no? Prácticamente, o sea, desde que estamos en el programa lo hemos retrasado 20 años ya. Por eso digo que casi cada semana son 10 años después. Es decir, estamos en el 2040, ¿no? A este paso casi. Sí. No, a lo mejor luego estas cosas se aceleran, nunca se sabe. Bueno, puede haber una nueva Guerra Fría, que es lo que aceleró seguramente la llegada del hombre a la Luna. O algún tipo de interés de otro tipo, o que se descubra algo. Vivimos en los tiempos, Jesús, del MP3. Como sistema de grabación ya del MP4, ¿eh? Sí. Y lo que ocurre que es que mañana será el MP5, que esto va a toda velocidad. Pero bueno, hace 4 días vivíamos los tiempos de la grabadora, del cassette, más pequeño, menos pequeño, antes de otros mecanismos de grabación más primitivos. Ha variado y ha cambiado muchísimo. Es una de esas tecnologías tan cotidianas que, precisamente por su uso tan cotidiano, ha sufrido a lo largo del tiempo muchísimos e infinitos cambios y sigue sufriéndolos y los va. Estaba pensando que pobre Edison, que cuando presentó el fonógrafo en la Exposición Universal, estaban convencidos muchos científicos que estaban allí que tenía truco, que había un ventríloco por algún lado. Y era una cosa que nadie podía grabar en una piedra un sonido, que eso era imposible. Pues él lo hizo, y ahora se ha descubierto que antes que él lo hizo otro, y no solamente se ha descubierto eso, Jesús, sino que tenemos lo grabado. Y tenemos la prueba sonora, que yo creo que vamos a escucharlo ahora para darnos cuenta de que realmente las psicofonías no es un invento actual, que no. Sino que esto suena como lo más fantasmal que uno se puede imaginar. y ahora contamos la historia, porque esto que vamos a escuchar... Sí, pero vamos a dar unos pequeños datos, unos pequeños sí, datos sobre la grabación que pues vamos digo, a escuchar. Es lo que iba a decir, digo, esto que vamos a escuchar es del año 1860. 1860. Qué barbaridad. Pronto. Sí, sí, qué barbaridad. Es 17 años antes de que Edison ¿no? hiciera esa primera grabación donde decía que Mary tenía un corderito. Sí, sí. Todo el mundo decía que era imposible eso. Que era imposible. Que tuviera Mary un corderito. Que, no, que en una piedra alguien hubiera grabado que Mary tenía un corderito. Bueno, creo que Mary hasta tenía dos corderitos. Bueno, pues el hecho es que estaríamos hablando, por ser estrictos, en la primera grabación de la voz humana de la historia. Uh-huh. Vamos a escuchar una voz humana que, bueno, lo que se está reproduciendo, más o menos hay que poner el oído bien puesto y afinarlo, porque corresponde a una melodía popular. Estamos hablando de una pequeña canción francesa, que era muy típica en aquella época, y que corresponde, bueno, pues a la primera frase, si pudiéramos entenderla en su perfección, que es difícil, ya lo auguro, diría algo así como Au clair de la lune, que significa en el claro de la luna en francés. Bueno, pues eso corresponde a una canción popular y es lo que se le ocurrió en su momento al que diseñó, ni más ni menos, este aparatejo que lo llamó el fonoautógrafo. Uh-huh. Fonoautógrafo, porque él lo que quería recoger con este aparato era una especie como de expresiones verbales o musicales que quedaran recogidas para la posteridad. Sí, un DNI verbal. Una especie digamos, de DNI, sí, sí. Pero con una singularidad que le hace, bueno, pues que siga siendo Edison el primero que se le puede reconocer como el inventor del fonógrafo como tal, uh-huh. ¿no? Porque Edison no solo lo grababa, sino que lo reproducía. Sin embargo, en el caso de este inventor francés, que es Edouard Léon Scott de Martinville, solo lo grababa. Qué pena. Es decir, esto que vamos a escuchar ahora, él nunca lo pudo escuchar porque no tenía el aparataje técnico para poder reproducirlo. Tú lo has traído en MP3, pero evidentemente no se grabó en ese formato porque se grabó en el año 1860. Yo creo que es un momento importante, 1:28. Vamos a escuchar la primera grabación de una voz humana de toda la historia de la humanidad. Sí, sí, se entiende perfectamente, es decir, bueno... Perfectamente. Perfectamente. No, bueno, es un optimista, Bruno, pero sí. Tengo yo tiene un oído de un fino. Pero tengo yo grabaciones de esas cintas de cassette pequeñitas, sí. Que suenan peor algunas, ¿eh? Sí, o vamos sea a escuchar más dos lo veces. Que cabe, pero se entiende. ¿No? Son 10 segundos, uh-huh. Pero ¿qué 10 segundos? Fíjate que es casi un sonido fantasmal, porque ha pasado años, casi 150 años. Lo milagroso es que haya llegado hasta nuestros días. Qué pena que no pudiera oírlo, ¿no? No, nunca lo llegó a oír, porque él... ¿Pero por qué se ha encontrado esto? ¿Dónde ha aparecido? Claro, bueno, pues es una investigación que han hecho dos norteamericanos. Están buscando sonidos muy antiguos y entonces, bueno, pues lo que querían era recoger como casi un poco la arqueología de los sonidos. Por supuesto, fueron a ver pues todo lo que ha quedado, todo el legajo de Edison, de Thomas Alva Edison, y se dieron cuenta que en Francia también hubo alguien, un pionero en este tipo de sonidos y de intentar grabar canciones populares. Entonces, bueno, pues allí van estos dos investigadores norteamericanos y lo que se encuentran es algo muy extraño. Es decir, sabían que dentro del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, en París, pues se habían patentado bastantes cosas y se habían dejado, o por lo menos el intento de dejar ciertos sonidos. Entonces, bueno, fueron allí, registraron los archivos en este lugar y, para su sorpresa, se dieron cuenta de que estaban los planos de este fonoautógrafo y, lo que es curioso, papeles ennegrecidos con el humo de una lámpara, que es donde Martinville dejó grabados estas ondas sonoras. Entonces, bueno, evidentemente, cuando lo intentaron reproducir, una vez que lo llevaron a Estados Unidos, hicieron todos los experimentos factibles, ¿no?, para que eso fuera audible, y efectivamente se dieron cuenta de que no solo esto que acabamos de escuchar, que es de 1860, sino que grabaciones anteriores de 1853, que es cuando realmente Martinville hace sus primeras grabaciones, pues encontraron referencias. La diferencia es que la única audible, es decir, donde se puede escuchar una voz, como en este caso, es en el caso de 1860, es decir, las de 1853, imposible. Hay una serie de ruidos, de cosas que no se puede reproducir para nada, sencillamente porque la resolución es muy, muy baja. Pero, sin embargo, sí que nos encontramos ante una auténtica pieza histórica. Me parece fantástico. Fantástico. Creo que además, el trabajo de esta gente es increíble. Qué ingenio para poder descubrir cómo poder leer un sonido grabado en un papel. Sí, además el nombre yo creo que lo dice bastante bien, porque es el fonoautógrafo. Lo que quería era eso. Es un término fantástico. Exactamente, es recoger, en lugar de palabras escritas, palabras que se hubieran dicho. Porque ya digo, en este caso estamos escuchando una canción popular, pero sí que grabó distintas palabras que no han podido llegar. Pero fíjate, ¿quién le diría a este inventor francés tan genial que alguien en el futuro iba a poder escuchar lo que él nunca pudo escuchar? Y lo que nunca pudo escuchar, y además que prácticamente era un personaje desconocido. Fíjate, ¿quién ha oído hablar de Eduard León Escó de Martinville? Bueno, de Martinville, hombre, tenemos a nuestro Martinville, el gran Martinville. Pero desde luego, imposible, y mira tú por dónde se ha vuelto a rescatar esta canción, de la de Au clair de la lune, que se más o menos se escucha, y yo creo que sería bueno volver a escuchar estos 10 segundos, que son, desde luego, un documento histórico y sonoro de primera magnitud. 10 segundos para la historia, grabados hace 148 años, es la primera grabación de una voz humana en toda la historia de la humanidad, grabada sobre un papel. Hoy el sonido se graba sobre un chip y tiene un término, que es MP3, pero esto es mucho, mucho más importante, porque es la primera grabación de la historia. Oye, ese ruido como cuando se mete el viento también en una grabadora con una grabadora normal. Hemos escuchado dos veces seguidas, para que el oyente casi hay que hacer algo muy parecido a lo que se hacía en las psicofonías, ¿verdad? Voy a decir que qué ingenio, tipo, ¿eh? Pero bueno, te das cuenta que con calentar, ¿cómo lo hizo? Pero el papel calentado con una lámpara. Claro, sí. El cacharrito este lo que hacía es que registraba las ondas sonoras que hacían vibrar una especie de punzón sobre un papel ennegrecido con el humo de una lámpara. Sí, es increíble. Es que por eso no se podía reproducir. Absolutamente genial, claro, pero es genial. Pero el tío sabía que técnicamente él había descubierto un medio de grabación de sonido. Él sabía que eso quedaba ahí grabado. De aquí le iba a decir que 150 años después alguien le iba a reconstruir. Sí, pues desde aquí además nuestro homenaje, que estos son los personajes que nos gustan, ¿verdad? A Martinville. Pero como esta es una noche especial, Bruno, Carlos, os he traído otra sorpresa. Ajá. Porque os he traído la grabación musical más antigua que se conserva. Y se hizo pocos años después. Estamos hablando del año 1888. Esto no es noticia actual, pero me parecía interesante, ya que hemos escuchado la primera grabación de voz de la historia, la primera grabación musical. Y en este caso corresponde a un coro de Händel, que bueno, pues era uno de los compositores que se puso de moda también en el siglo XIX para, sobre todo, las recepciones festivas, y se grabó ni más ni menos que el 29 de junio de 1888. Está interpretado en el Crystal Palace de Londres y fue grabado en un cilindro de parafina por uno de los empleados de Edison. En este caso sí que estamos hablando ya un poco del primer fonógrafo de Edison. Época Edison, claro, época porque oficial, Edison, ¿no? 17 años después de lo que estamos comentando, en 1860, es cuando él inventa o por lo menos patenta el fonógrafo, y después pues él empezó a registrar bastantes grabaciones, pero casi todas eran de voz. La primera grabación musical, y atento los que vamos a escuchar porque esto sí que es espectral, es esto que vamos a oír ahora y que se graba en este cilindro de parafina, con la ventaja de que se podía grabar y se podía reproducir. También vamos a escuchar, porque yo creo que merece la pena, en esta noche de arqueología sonora. Vamos allá. Pues como documento es sobrecogedor. Sí, también, es sobrecogedor, ¿verdad? A que parecen fantasmas de verdad, otro mundo. Sí, bueno, pero he visto psicofonías que suenan mejor que esto. Sí, desde luego. Pero este es el documento sonoro importantísimo. Corresponde, ya te digo, a un coro de Händel, en concreto a Israel, en Egipto, que se grabó en el año 1888. Y yo creo que merecía la pena, ¿no? Porque en este caso

Este perteneció a la subasta de los bienes de un tal Jaime del Galbany, entre los cuales pues se cuenta que hay una ullera de llauna per mirar de lluny, que esto quiere decir que es un catalejo de latón para mirar de lejos. Y bueno, aquí es lo que al final, este sería el catalejo, o el prototipo del catalejo, que viajó a la feria de Frankfurt. De algún modo, Zacarías Janssen se hizo con él, lo llevó hasta la feria de Frankfurt y a partir de allí pues ocurrió lo que ocurrió, que es que le robaron la idea a otros cuando intentó copiarla él mismo. Y la verdad es que ahora se celebran los 400 años de esa falsa patente, cuando en realidad se ha descubierto, gracias a esta investigación publicada por History Today, que por lo menos el 5 de septiembre de 1608, es decir, que ya se habrían celebrado esos 400 años, un español como es, en este caso, el investigador y el óptico Juan Royet, el girondés Juan Royet, ya había sido capaz de desarrollar este catalejo, este prototipo de telescopio, un artefacto que ha cambiado la historia de la humanidad gracias a los científicos que lo han empleado para conocer nuestro universo. Elena Mataró, como siempre, un placer contar contigo, corresponsal de Onda Cero en Londres. Muchísimas gracias por estar presente esta noche en La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Bruno. Hasta aquí esta edición tan especial, en la última tertulia Zona Cero del año, en la última tertulia que además ha recuperado y lo habéis podido comprobar, lo habéis podido escuchar. Esperemos que lo hayáis disfrutado durante estas dos horas de algunos de los momentos más importantes y más impactantes de los últimos tiempos, en estos minutos, en estas dos horas que siempre pasamos en compañía de un amplio equipo de expertos, de contertulios habituales como Jesús Callejo, como Juan Ignacio Cuesta, como Carlos Canales. También en muchas ocasiones con nosotros Ignacio Monzón y otros colaboradores que habitualmente se pasan por estos micrófonos durante la tertulia para comentar noticias como las que hoy hemos recordado. Hemos empezado con esa información amplia. Nos llegaba desde Estados Unidos, en donde se encontraba Carlos Canales hablando del vuelo 401, una historia de fantasmas, una historia de premoniciones, uno de los últimos episodios negros de la aviación mundial que tiene su parte de misterio y su parte de incógnita. Desde Estados Unidos, una de sus protagonistas nos recibió a nuestro contertulio, a Carlos Canales, y estuvo conversando con todos nosotros en una tertulia a la que además se sumó el director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Pero también hemos escuchado y hemos revivido lo que pasamos y vivimos aquí en directo, que fue el aterrizaje en Marte, amartizaje le llamaban algunos, de la sonda Fénix de la NASA. Su misión, y esa fue durante varios meses, era encontrar evidencias, posibles evidencias de la existencia de agua en la superficie de Marte. Ha encontrado algunas, quizá no tantas como esperaban los más optimistas, pero lo cierto es que ahora, gracias a lo que sabemos después del amartizaje de Fénix en Marte, es más próxima la noticia del hallazgo de agua líquida en la superficie del planeta rojo. También hemos escuchado, nos trajo esa grabación, Jesús Callejo nos la trajo, del sonido más antiguo y del telescopio. El primer telescopio fue un invento español, una noticia que nuestra corresponsal en Londres nos contó y nos detalló. También nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, nos informó sobre las bodas de oro de la Agencia Espacial Norteamericana. Bueno, han sido algunos de los momentos que hemos recuperado de este último tramo del año 2008 en la tertulia Zona Cero. Esperemos y deseamos que lo hayáis disfrutado. una lámpara, tres deseos. Hasta el 31 de diciembre tienes tres modelos Mercedes-Benz con unas condiciones increíbles para que elijas el que prefieras, si eres capaz de elegir solo uno. Clase A, desde 17.995 euros. Clase E, desde 34.900 euros. Clase ML, desde 50.595 euros. Ven a descubrirlos a Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.